fue. Era un día muy agotador para Lucas, porque desde los 7 años que tenía, le tocaba trabajar muy duro para poder ayudarle a su mamá y a su hermana. Aparte de trabajar, le toca también cuidar a su hermana y no le queda casi tiempo para estar con sus amigos o para descansar. Lucas es un gato. Él, que siempre ha luchado por lo que quiere y lograr conseguirlo con el tiempo, tiene 12 años y su hermana 5 años. Su familia es muy unida, se protegen unos a los otros, pero como todos los demás, tienen sus problemas. Él trabaja con Don Juan, el perro chef, y tiene su restaurante. Lucas es un mesero, es el mejor mesero que él tiene, por eso le va tan bien, por su gran ventaja de que es muy ágil y todo lo que hace no se demora y lo hace muy bien. Lucas se siente muy orgulloso de tener su hermosa familia. Gracias a ello es quien es hasta ahora, y es como el papá de la casa. Pero siente que algo le falta, y es compartir más con su familia, en el sentido de divertirse y hablar de sus vidas. El gato, de repente, un día salió a la calle a pensar un poco y despejar su mente. Era un día muy lluvioso y no paraba de tronar. Pasó un rato de que Lucas aclarara sus dudas. Luego volvió a casa, abrió la puerta de la habitación de su madre y le dijo: "Mamá, he estado un poco disperso, pensando muchas cosas que se me pasan en mente, y quisiera que habláramos". "Sí, hijo, claro que sí", responde su madre. Lucas le dice a su madre que lo único que él quiere es verlos feliz, a su hermana y a su madre. Es lo que él más anhela. Luego de unos 5 años que Lucas creció, ocurrió algo inesperado. Lucas, después de tanto esfuerzo y sufrimiento por sacar a su familia adelante, sí, por fin lo logró. Logró comprar una casa con su madre, la casa que Lucas soñó tantos años de desvelo y preocupaciones. Al fin tienen lo que él les quiso dar. Pero faltaba algo más importante que la casa. Lucas salió a buscar a su hermana, que al igual que él, ya había crecido bastante, y la llamó para decirle que le había conseguido una escuela de canto y baile. Era lo que ella soñó y es lo que desea hacer cuando mayor. Y su madre tiene su propio trabajo, también es dueña de un restaurante de comidas de mar. Eran las comidas favoritas de sus hijos. Lucas, al día siguiente, fue a buscar a sus amigos y por fin ya tiene su tiempo para todo, para estar con su familia, con sus amigos y para el trabajo. Gracias a todo el esfuerzo que tuvo que hacer Lucas, al fin pudo salir adelante en su vida.